Hace mucho, mucho tiempo vivía en China un poderoso emperador. Su palacio era muy, muy bello y estaba rodeado de un frondoso y cuidado jardín. Más allá de ese jardín había un inmenso bosque. Allí vivía un ruiseñor. Su canto era el más bello y maravilloso de todos los sonidos. ¿Cómo es que ese ruiseñor al que tanto adoran está en el bosque y no en los jardines de mi palacio? Preguntó el rey a su mayordomo, que solo podía pensar, ¿dónde encontraré a ese ruiseñor? Empezó a preguntar por todas partes y una cocinera le dijo, ¿el ruiseñor? ¡Ah! Yo sé dónde está. Un grupo de nobles con el mayordomo y la cocinera fueron al bosque y después de horas y horas buscando, escucharon el maravilloso canto del ruiseñor. Mi lindo ruiseñor, dijo la joven, eres muy famoso en la corte y todos desean conocerte. ¿Te vienes con nosotros? Con muchísimo gusto, respondió el ruiseñor. Y así fue. Aquella noche cantó el ruiseñor para el emperador, que se conmovió profundamente. El emperador ordenó que el ruiseñor fuese huésped de honor en el palacio. Por supuesto libre, nunca enjaulado. A partir de entonces, la vida cambió en el palacio y todos llenaban de atenciones al ruiseñor. Pasó el tiempo y un día llegó al palacio un regalo del emperador de Japón. Se trataba de un ruiseñor de oro, que al darle cuerda empezaba a cantar moviendo la cola. El emperador de China agradeció el regalo y luego se le ocurrió que ambos pájaros podían cantar juntos. El primero podía improvisar, en cambio el segundo solo repetía un tono. Sin embargo, la presencia del pájaro de oro hizo que se olvidaran del ruiseñor del bosque, que dejó de visitar el palacio. Pero las cosas se empezaron a complicar. Una noche, el ruiseñor mecánico dejó de funcionar. Esto ocasionó una gran tristeza en el emperador, que se puso muy, muy enfermo. Empeoró tanto que nombraron un sucesor, y mientras se preparaban los festejos para coronar al nuevo monarca, el viejo rey se moría. En aquel instante, en la ventana se oyó el maravilloso trino del ruiseñor del bosque, que se enteró de la enfermedad de su amigo y corriendo fue a consolarlo. Sus trinos cada vez eran más y más potentes. Con su conjuro mágico, alejó a la muerte del emperador y con lágrimas en los ojos, el emperador le dijo, «Gracias, hermoso ruiseñor, me has devuelto la vida». Después de esto, hubo grandes fiestas en el reino por la milagrosa curación del monarca y el ruiseñor del bosque vivió para siempre feliz en palacio.